que camina noche y día, que al pasar te sopla el viento y el deseo te ilumina. Ya no quiero que me mires y tampoco que sonría. Lo que quiero es que me olvides de mi amor, yo te quería. Yo creí ser muy distinto, yo creí ser tu alegría, yo creí Yo creo.